daría de tu pecho un poquito de tu amor. Y con bastante sabor. Maravilla. Si supiera lo mucho que se está lejos de mí, brotaría de tu pecho un poquito de fuego.